es y cómo debería ser? Una pregunta que te la divido en dos. La verdad no sé si yo me animo a proponer un sistema, porque evidentemente también tiene su complejidad, pero sí por ahí algunos conceptos que yo creo deberían orientar, digamos, ese sistema, ¿no? Yo personalmente no participé del debate que se generó, el sano debate, puedo agregar, que se generó acá en Luján con algunas intervenciones de los colegas de Ladran Sancho, del propio El Civismo, a través de la nota que hizo Horacio Papaleo. Bueno, seguramente la han tomado otros medios que por ahí no me consta en este momento, pero es un tema del que se habló mucho. Y lo que sobresale es la arbitrariedad, digamos, con la que se otorga la pauta oficial. Y bueno, esta arbitrariedad justamente lo que genera, digamos, son conductas negativas, porque no, una vez más puede hacer que los medios por ahí, en lugar de por ahí decir lo que piensan, digan lo que los que pagan la pauta quieren oír, ¿no? Que sabemos que no es lo mismo, y desnaturaliza completamente el acceso a la información. Creo que lo que se está jugando en definitiva es eso, ¿no? Cuando hablamos de la pluralidad de voces, cuando hablamos del derecho a la información, bueno, el derecho a informarse tiene que ver con esto, con el poder escuchar distintas opiniones, distintos enfoques, distintas perspectivas, y a partir de ahí, quienes todavía apuesten por el pensamiento crítico elaborarán su propia opinión, ¿no? Aunque sea a veces difícil, porque hay temas que son complejos, que tienen muchas aristas, digamos, sobre los cuales no es fácil sentenciar algo, pero justamente, digamos, esta pluralidad, esta diversidad es la que enriquece el debate y garantiza que tengamos una ciudadanía mejor informada, que es el fin último, digamos, de todo esto, más allá de que también nos permita a los periodistas ejercer dignamente nuestro trabajo, que tampoco, digamos, es algo menor. En esto de... Me quedé con varias cosas, pero retomo la última. ¿Qué condiciones deberían darse para ejercer dignamente ese laburo? Sabemos que en la ciudad de Luján laburar atrás de un micrófono o en un medio gráfico no es la forma óptima de garantizarse el sustento de vida, ¿no? Que hay como que remarla mucho, hay que pelearla demasiado. Sí, sí. ¿Esto podría estar compensado por parte de la pauta? ¿Cómo lo pensás vos? ¿Mejorar las condiciones de vida para laburar mejor y para generar un mejor producto, ¿no? Bueno, justamente, me parece que la pauta tendría que tender a, después habría que establecer en qué punto, ¿no? Pero de algún modo a garantizar, si se quiere, algún piso, digamos, alguna base económica a partir de la cual los medios puedan funcionar, ¿no? Y después, sobre eso, bueno, se puede montar la publicidad privada, que es lo que normalmente sostiene a los medios. Pero bueno, digamos, el oficio del periodista también está de algún modo en una época de cambios muy, muy bruscos, muy acelerados, con el asalto, por decirlo de algún modo, de las nuevas tecnologías, ¿no? Se hace complicado trabajar, digamos, a veces para hacer cierto tipo de periodismo. Quiero decir, para poner un ejemplo, se veía en los informes que trascendieron sobre las pautas oficiales algunos portales que básicamente lo que hacen es compilar noticias de acá y de allá y empaquetarlas y sacarlas. Bueno, uno entiende que no hay un gran trabajo de producción, digamos, de elaboración de la noticia detrás de eso. Me parece que eso también tiene que ser un criterio. No podemos solamente otorgar la pauta por la cantidad de audiencia, digamos, me parece que centrarnos en ese único criterio sería equivocado. Primero porque en algunos casos metodológicamente es difícil medirlo, lo cual ya significa, digamos, una dificultad, que es lo que pasaba acá, ¿no? Que decían, bueno, más o menos por audiencia. ¿Cómo medimos esa audiencia? ¿Con qué método? Bueno, no se sabe, más o menos a ojo, a tal radio la escucha tanta gente, ¿no? Aquel diario se vende bien, ese programa lo ve. Hay métodos, hay sistemas, pero igual siempre pueden tener, digamos, algún punto. Y después me parece que también hay que considerar, digamos, las condiciones laborales, justamente de tratar de priorizar el medio que trata de producir noticias, de investigar, de profundizar, digamos, que hay realmente una tarea de producción detrás. En esto que te escucho ahí, si el Estado municipal empieza a poner este tipo de pautas, ¿Vos creés, ¿no? moviéndote en lo que se conoce como el mundillo periodístico, va a estar bien visto o van a decir, están metiendo la cuchara en lugares donde no le corresponde? En cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? De nosotros le damos a tal medio tanta pauta que es como el piso. Después, uh-huh. ¿quién garantiza que uh-huh. esa pauta después baje al sueldo de los laburantes y no quede en las arcas del medio? Ahí es me parece que se genera un problema. Que es como es como empezar a dar vueltas en un mismo círculo hasta que te terminás agarrando la cola en un punto, ¿no? Sí, coincido. Totalmente, digamos. Empresarios inescrupulosos nos sobran. Hay pruebas, ¿no? Sí, de hecho, recientemente, durante los gobiernos kirchneristas, el caso de Spolsky. Spolsky, y iba a nombrar a... No, tiempo también pertenecía a Spolsky, no sé si no hay algún medio más, bueno, ahora me puedo estar olvidando, que han recibido justamente pautas muy generosas y que a la primera de cambio, por así decirlo, han dejado a los trabajadores por su cuenta, que por suerte algunos han podido generar, digamos, una respuesta autónoma y conformarse en una cooperativa. En cooperativas, es interesante los procesos. Pero es cierto lo que vos planteás. A ver, en definitiva, casi nada garantiza. Sabemos que cualquier legislación es simplemente una forma. Digo, después está también otras cuestiones que son más difíciles de manejar, que tienen que ver con la ética profesional, donde a veces por ahí el Estado, por más que afine, digamos, la legislación... Bueno, no puede terminar de ordenar, ¿no? Pero me parece, sí, completamente válido lo que planteas, sí. Te llevo a otro plano que tiene que ver con lo público, y eso es también la radio pública. ¿Qué opinión te merece, ¿no? Ha tenido un proceso traumático en algún punto. Nosotros que estamos acá adentro lo hemos vivido en parte así. Es un camino que se va a ir desandando. Vos, viéndolo desde afuera, ¿qué opinión te merece la incursión de una radio pública dentro de la ciudad de Luján? A mí me parece bien que haya una radio pública. Me parece bien, digo, esto con independencia de cómo fue ese proceso, como concepto, me parece bien que haya una radio pública. Digamos, siempre desde mi posición política fui y soy partidario de fortalecer al Estado, ¿no? De permitir que el Estado tenga sus propios medios de comunicación, más allá de que pueda comunicar a través de terceros, y que la ciudadanía también tenga un espacio del cual apropiarse, del cual apoderarse, que puedan utilizar justamente para plantear sus propuestas, para canalizar sus inquietudes en materia de comunicación y de expresión. Así que estoy de acuerdo. Además, como les comentaba al principio, para mí la Casa de la Juventud encierra un valor afectivo muy grande. Creo que ustedes son un gran equipo de laburo, ¿no? No se los digo de obsecuente. Y creo que lo van a llevar adelante bien. Y bueno, esperemos que el municipio, lógicamente, acompañe este proceso y empodere a la radio pública y le dé las herramientas que necesita para crecer, digamos, sobre la base de ese proyecto, ¿no? Siguiendo con lo de la radio pública, todavía no hay una normativa, no hay un proyecto aprobado con respecto a esto, ya que es una radio justamente pública, plural, donde se puedan escuchar todas las voces, todas las opiniones, independientemente del gobierno que esté de turno. ¿Cómo pensás vos que se debería tratar este proyecto de ordenanza, que todavía no se presentó, pero debería ser abierto? Porque una de las cosas que también hablamos con otros colegas era que estaría bueno que fuera abierto quizás a que puedan participar no solamente los que hoy estamos dentro de la radio pública, sino vos, todos los que laburan en algún medio, hasta inclusive cualquier vecino o vecina de Luján que quiera dar una opinión sobre qué puede llegar a ser la radio pública. Sí, me parece que podría ser una experiencia interesante. Sinceramente no tengo conocimiento cabal de, digamos, cuál es el estatuto o la forma en la que normalmente funcionan las radios públicas, salvo estos conceptos generales que acabo de mencionar, pero la participación de la ciudadanía siempre es positiva. Lógicamente es un proceso más trabajoso, si queremos, ¿no? Más dificultoso, como lo es cualquier proceso, digamos, de apertura de opiniones, de generación de consensos. Pero me parece que el concepto tiene que ser ese, digamos. Si realmente se quiere construir una radio pública de calidad, tiene que estar abierta a la comunidad, ¿no? No hay otra forma. Sí, en esto que vos decías, nosotros lo que creemos y lo que planteamos, y lo hemos puesto acá arriba de la mesa, también charlándolo con otros invitados, es ¿qué posibilidad se le da a un proyecto de radio pública si no están contempladas diferentes opiniones, ¿no? ¿Cómo va a interpelar a la sociedad a partir de qué? ¿Cuál es la necesidad del gobierno? ¿Es la necesidad de la población? ¿Desde dónde? Entonces, desde ahí es donde... Sí, no puede terminar siendo la voz del gobierno de turno, la radio pública. En eso estamos absolutamente de acuerdo. A ver, si se quiere, comparándolo también con la etapa kirchnerista, digamos, y todo lo que fue la política de medios, y entendiendo también que el gobierno, digamos, de algún modo tenía que contraponer algo a todo el aparato mediático que significaba el grupo Clarín y otros grupos de comunicación que estaban permanentemente, digamos, y lo quiero decir de esta manera, atentando contra la gobernabilidad, porque... tergiversaciones, operaciones, mentiras, difamaciones, bueno, realmente este famoso periodismo de guerra, como lo calificó Julio Blanco, ¿no? Uno de los editorialistas del diario Clarín, perdón. El gobierno decía, de alguna manera, tenía que contraponer algo, ¿no? Otro poder de fuego, y me parece que la estrategia que eligió fue, de algún modo, justamente oficializar demasiado por ahí algunos canales. Lo cual les hizo terminar perdiendo algo de credibilidad, y al oficialismo ahora, o sea, el gobierno de Mauricio Macri, por ahí le sale a cuenta, digamos, generar una pluralidad de voces, porque ya teniendo, digamos, los otros grupos que actúan en su favor, decir, bueno, me puedo permitir meter algo de disenso dentro de mis propios medios, pero creo que sí, debería ser de esa manera. Se deberían poder escuchar todas las opiniones, independientemente del color político que esté gobernando. Mauro, para finalizar y agradeciéndote muchísimo esta posibilidad que nos diste de venir hasta acá a charlar con nosotros, primero agradecerte y después dejarte abierto el aire y el cierre de esta columna de Jueves de Medios es toda tuya. Bueno, nada, agradecerles, la verdad que la pasé muy bien, creo que hemos charlado sobre temas que nos interesan a los tres, compartimos una profesión, un oficio, una pasión, y bueno, ojalá podamos seguir haciéndolo con honestidad, con franqueza, y si puedo agregar también, haciendo un voto por la profundidad, no en un sentido solemne, sino por ahí tratar de salirnos de esta cosa de la inmediatez, el minuto a minuto, lo viral, el video de no sé cuánto y qué sé yo, que bueno, ya es parte un poco de la realidad informativa, pero también de la sobreinformación que lleva a la desinformación, y bueno, no olvidarnos que hay ciertos temas que lo tenemos que tratar con rigor, no banalizarlos, y bueno, creo que de ese modo vamos a estar ayudando a nuestros vecinos, digamos, a la ciudadanía, a que tenga más herramientas a la hora de tomar decisiones. Creo que es lo más lindo que tiene el oficio, por lo menos con lo que uno más se ilusiona, y no se tiene que perder, digamos, ¿no? No tenemos que caer solamente en esto, digamos, de lo que más pega, lo que más funciona, lo que más se está moviendo ahora en las redes sociales, que es un poco la tendencia, más allá de que yo trabajo en la página web, ¿no? Lo estoy diciendo. Sino también seguir poniendo ahí una fichita por ese otro tipo de periodismo que indaga, que busca ir un poquito más allá, que se hace el tiempo a veces cuando no lo tiene, porque creo que lo necesita, lo necesitamos como comunidad, como sociedad, para salir adelante. Salir de los 140 caracteres un poco. sí, podría ser. Mauro, una definición. Te agradecemos muchísimo la posibilidad de haber charlado con vos y está abierto el aire para cuando quieras volver a visitarnos. Bueno, muchas gracias. Pasó por el aire de Mañana es Mejor, Mauro Perna, comunicador, compañero acá de la casa. Seguimos.